tengo la cabeza entrelazada con las manos, y es que me defiendo de los golpes de la vida. Y me trastorna, y es que me disgustan los embistes de la ruina. Gira, llora, grita, muere. Gira, llora, grita, muere. Hay un arsenal de negligencias en la historia, y hay una canción de desperdicios en mi lira. Tengo la cabeza entrelazada con las manos, y es que me defiendo de los golpes de la vida. Hay un malestar que me molesta y me trastorna, y es que me disgustan los embistes de la ruina.